el alma enamorada. Por navegar sin perdida, como crucero sin luz, triste bancada en la vida, antes que llegue ante tú. Sabes que te quiero con el alma enamorada. Sabes, ay, que te quiero con el alma enamorada. Como la brisa de la mañana.